Hola, camarada. Hola, ¿dónde vas? Voy para el Club La Laguna. ¡Ay, qué chévere! ¿Y eso aquí hay una rumba? No, no, no. Para nada. Voy a la Feria de Hortelillos. Sí, ¿y eso cuándo es? Pues es un mercado a precios solidarios todos los sábados a las 7:30 y a 10 el kilo. ¡Ay, tan barato! Así sí me alcanza la plata. ¿Y quién organiza la feria? El Movimiento Comunero Agroecológico. ¿Y eso va contra la especulación y el acaparamiento? Sí, claro. Es que esto sí es soberanía alimentaria. ¡Ay, sí! Está muy bueno. Invitemos a toda la comunidad. Bueno, nos vemos allá. ¡Listo! El Movimiento Comunero Agroecológico de la aldea La Espuma, del municipio Córdoba, los invita al mercado de verduras, todo a 10 bolívares el kilo, los sábados a las 7:30 a.m. Mercado que se hace también en La Colorada, Santo Domingo y Jabillo.